voces. Y suena la campana de las voces, cortando cualquier rey que me aleje. Un lejano país donde nadie se queje, donde pueda ser feliz y la felicidad florece. Fue el rap que me dio sentido a mi vida. Fue el rap que me dio ganas de sentir. Fue el rap que me dio curando cada herida. Fue el rap que devolvió mi ganas de vivir. Sí, porque rap son más que letras, más que rimas. Es un sentimiento. Un sentimiento que nos da razón de existir, de seguir adelante. Ya, es nuestro rap, un sentimiento. Fue el rap la razón que dio seguimiento a este pensamiento. En una libreta desembarco todo tipo de ideas. Es imposible que no comprendas esta sed que tiene mi ser al hacer cada track un ideal para cambiar cabezas equivocadas. En esta cultura yo busqué y encontré esta adrenalina que lleva mis venas cada día. Y surgieron las ideas y las encontré en un trozo de papel, con las letras que hacen mis neuronas y se desenvuelven como en el cielo las tormentas. Atormento todo aquel tipo de pensamiento que se mueve en no tener un cimiento establecido y enriquecido por la ayuda de amigos. Eso sigo, prosigo en mi estar, dándoles un consejo: no te quedes nunca atrás. Cuando caigas te tienes que levantar sin mirar atrás. No es coherente que de alguien dependas para poder tener y comprender la dicha que acabas de obtener. Se gira y el Tati, México y Argentina en este track. Vuelvo a tomar el micro, seguro no lo esperabas. Es que cada letra la dedico a esas lágrimas olvidadas que habían sido del pasado, habían sido descartadas por el rap que ha borrado tristezas y lágrimas derramadas. En mi corazón habían estado eternamente encalladas. Todavía me acuerdo de esa tarde de soledad, de ese vacío que sentía, de esa eterna oscuridad. No sé si merecía esa soledad, pero gracias al rap hoy vuelvo a respirar, vuelvo a vivir, vuelvo a soñar. Y ahora te digo que aquí estoy luchando, amigo, solito voy y nada me falta. El día de hoy el rap me salva, mi único amigo, él me lleva a la calma y yo te lo digo. Fue el rap que me dio sentido a mi vida. Fue el rap que me dio ganas de sentir. Fue el rap que me dio curando cada herida. Fue el rap que devolvió mis ganas de vivir. El Tati. Giran. Yo, Argentina, México. Ajá. No la puedes creer. Venga. Pasando frontera. No suena. Fue el rap. Un sentimiento. El Tati. Giran. Venga. Yo. Pasa el micro, Tati, que quiero expresar este sentimiento que envuelve mi cuerpo con cada caída que he sufrido y me he levantado. He fluido en cada track. Fue el rap que cambió mi vida y cambió todo mi pensar. Escuchen atentas mis palabras, las volveré a repasar. El rap cambió mi mundo inmundo, lleno de soledad, amarrado a tanta tristeza, inundado, invadido por la flaqueza que cada golpe del cual nunca me levanté hizo que perdiera la cabeza. Chidos de problemas que carcomían mi mente, me volvían un demente, pero gracias al rap ya era la niña más linda del mundo. Mi vida yo pude cambiar, mi forma de pensar la escucharán después que de mí escuchen cada track. Fue el rap que me dio sentido a mi vida. Fue el rap que me dio ganas de sentir. Fue el rap que me dio curando cada herida. Fue el rap que devolvió mis ganas de vivir. Fue el rap que me dio sentido a mi vida. Fue el rap que me dio ganas de sentir. Fue el rap que me dio curando cada herida. Fue el rap que devolvió mis ganas de vivir.